Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Invasores del Espacio, temporada 2024. De la mano de tu radio favorita y también de republicahosting.com, esta vez comenzamos con música electrónica, ZJ Plus J, haciendo su versión de un tema de Two Unlimited, esto es Get Ready For This. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas, pasen por acá. Get out! Seguimos en la lógica de música electrónica increíble y esta vez nos vamos al año 1994 a escuchar esta canción de Pete Burns junto con Glam, conjunto que formó tras haber dejado Dead or Alive, esta vez para hacer el tema Sex Drive. Invasores del espacio, de la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Llega ahora a Invasores Marina and the Diamonds. Esto es Oh No. Don't need a relationship. Sabrina and the Diamonds en Invasores del Espacio, temporada 2024. Esto era Oh No. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Escuchamos a Divachi, Waiting for Heaven, esperando por el cielo. Waiting for the race, angels from outer space.

Lo que pasaba recién era Sid Connection, esto era Dirty Job, Trabajo Sucio. Llega la música de Alan Ross, Valentino Mon Amour. We'll be right back.

esta canción de tinte experimental que escuchamos era If Jealousy, Celosía. Y es con esta canción de Montecristo haciendo Money for Your Love es que cerramos esta edición de Invasores del Espacio, llegando a emisoras de FM, también AM y también radios por internet. Todo es radio, amigos. De la mano de tu radio favorita, como siempre decimos, y también republicahosting.com. Temporada 2024, entonces, con tracks increíbles de lo mejor de los otros 80. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos en la próxima edición. Me buscan en Instagram como @santienlaradio y será hasta la próxima. Gracias, totales, ha sido un placerazo compartir esta hora con ustedes. ¡Chau! Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio,